Guacamoles. Guacamoles es la palabra clave de la noche. Guacamole. Félix, vamos a comer a lo de Félix que nos hizo guacamoles, ¿eh? Y se vino con el guacamole a cuesta. ¿Hace cuánto que no está refrigerado ese guacamole? Mira, nunca estuvo refrigerado. Estoy teniendo problemas con el micrófono. Sí, sí. Yo sí. Lo resuelvo. Hay problemas. Yo tengo una teoría con respecto a la refrigeración, sí, a la cadena de frío. De frío, al vencimiento de las cosas también, que cuando vos pones, no te digo que lo hagas todo el tiempo, todos los días, pero de vez en cuando pones tu cuerpo en jaque, ¿no? Y le tiras un guacamole sin cadena de frío, un yogurcito de ayer. Le estás dando como una vacuna. Exacto. Como un Actimel. Exacto, anticuerpos. Exacto. Pero así que es interesante, pero es una teoría, como la de la evolución. Sí, es cierto, es cierto. Solamente. No es lo que nos rige. Bueno, muy buenas noches a todos. Están escuchando La Hora Doble por AM990. La Hora Doble. Radio Splendid. Y entre otros está Ana Carolina con nosotros. Ana Carolina, ¿cómo fue tu día? Mi día estuvo bien. Me levanté medio tarde porque me estoy acostumbrando a este temita de la acostada tarde. ¿Viste? Uno cree que se puede levantar a las 9 de la mañana después. No. Es así. No es así. Tampoco te puedes dormir a las 3. No, tampoco, no. Imposible, claro. Imposible, por más que digas lo voy a hacer, no. Son las 5 y estás ahí, me entró un poquito de sueño, decís a las 5, sí, es así. Mi papá me invitó a almorzar y me dijo, ¿querés ir a McDonald's? Ay, no me conoce mi papá, me parece que nunca habló conmigo en mi vida. ¿En serio te invitó a McDonald's? Sí, y ahí me agarró como un momento de terror y después me terminó llevando una parrilla y me levanté. ¿Y no es como que está como recuperando el tiempo perdido, entonces te invita a cosas de infancia? Ponele que así, vamos me a McDonald's. Me gusta que lo mires así, me gusta que lo veas así. Sí, él le había sacado de entrada para Spider-Man. También. Sí, para la próxima te invita a Spider-Man. ¿Y cómo anduvo en general? ¿Bien? Bien, mucha bicicleta. Bien, esas son las cosas buenas. Lo de McDonald's puede ser lo peor, ponele. Sí, lo peor. Y lo mejor es que después me llegó una parrilla. La parrilla, levanta. De carne de verdad. Perfecto, muy bien, muy bien. El señor Félix Buenaventura. La palabra clave es guacamole. Guacamole. Sí. Qué bien, ¿y eso estuvo? Encontré una palta que era como de la cabeza de un enano, parecía. Mirá. Y nada. Qué agradable metáfora que tiraste, ¿eh? Una palta, ¿a quién no le gustan las paltas con cabeza de enano? Sí. No, increíble, y no pude no llevármela, y era que parecía que venía del palteozoo. Genial. A las ocurrencias. ¡Cómo me encanta Félix! Y además me gusta que el tipo lo erotice una palta, ¿no? Es una cosa que la verdad que me vuelve loco. Seguramente tendríamos que consultarlo con señorita Bimbo, que ya sabe de estas cosas, o con Matías Veleda, que ellos saben significa. Si te enamorás de qué sos. Porque todo tiene nombre. Todo. Ah, mira, muy bien pensado. Bien pensado. Y lo... Lo malo fue el verdulero, que la verdad es que yo, siendo vegetariano hace 12 años, tengo una relación, mundialmente pasa, que el verdulero siempre te quiere mandar una, así, viste, cuando mira para otro lado... ¿Vos sos de que desconfía del verdulero? Es que, no, digamos, es una cosa, un comportamiento que ya tengo inductivo. Mira. Porque nunca me pasó que un verdulero me haya dicho... Te doy lo justo que me pediste y del precio que me pediste. Decís... Para que el verdulero no te cague, tenés que ir disfrazado de vieja, con changuito. Sí, estoy... Porque le tienen miedo a ella. Estoy trabajando en eso. Vos decís que sí, está muy bien, está muy encaminado. Y vos decís que el verdulero el famoso te agrega fruta. Vos le pedís, dame un kilo de limones y te da un kilo 300. Le pedí un limón, me puso dos. Y de los caros. Claro. Y es como que digo, che, estos están más baratos y quiero uno. Y él dijo, ¿Y cuando? Y ojo con la verdura de hoja, ¿eh? Guay con la verdura de hoja cuando te agarra la lechuga esa que está, no, que se cae, que es como un sauce triste, llorón. Triste. Esa lechuga que es un sauce llorón que vos decís, sí, no. Sí, por eso yo estoy comprando en esa tienda orgánica que en general todas esas que te la traen a tu casa y te vienen con unas, ¿sí?, copadas. www.labaratadelcentral y te puedes elegir. Hay varias cajas. Hay una realmente barata y otra gourmet. En la barata te viene ponerle tres papas, dos lechugas, una mandarina, semillas de sandía para que plante. Me viene bárbaro. Y un ratoncito. A mí la barata me viene, la barata del central.com.ar. .com.ar. Perfecto. En una de esas es .com, pero bueno, bueno, lo va tampoco probando. Te estás perdiendo 5 segundos más de tu vida. ¿Son productos locales o importados de Nueva Zelanda? De Nueva Zelanda, y te las traen todos del mercado central. Y hay otra caja que es la gourmet, y ahí te trae, ponele, cibulet, unos champiñones, pero la barata sale, creo que está a 55 pesos. Trae frutas y verduras como para una semana a tu casa, un par de personas. Sí, no, a tu casa no sale cara. Y qué rico el terma también, ¿no, chicos? Ya que estamos hablando de cosas que están, y el Cadore, y parece casi que nos auspician de la barata del... Sí, no, la verdad fue un exceso, fue un exceso de propaganda, me parece. Sí, me parece, me parece que es demasiado... El exceso no hay que combatirlo tanto. No. Pero no, no estoy, creo que es un, casi un servicio a la comunidad. Sí, sí. No. Yo pido un orgánico que sería Arte Verde, pero que tampoco... Pero paren de pasar chivo de gente que no nos regala ni una papa. Consigan una papa y después empezamos a chiviar, por favor. El oro, las cosas como son. ¿Cómo son las cosas, Simonetti? Bien, en casa mejor, porque mis gatos se están llevando mejor. ¡Qué suerte! Ya empezaron... ¿En serio? Sí, se empezaron a llevar mejor. Ya se huelen, se acercan. Y cuando llega el momento que se huelen, el gato ya se... la escena es la siguiente. El gato se hace muy el ofendido porque la otra le avanza sobre el territorio. Y él está muy ofendido. Y a la otra... le chupa un huevo, pero de una forma increíble, no le importa nada. Entonces el otro le hace escenas y la otra es totalmente indiferente. Es una situación muy, muy angustiante, muy angustiante. Pero ahora está mejor. Pero está mucho mejor. Ya están hablando mal de vos. Se juntan a hablar mal de vos. Este Simonetti trabaja de noche, no me gusta. Es clarísimo que se juntan. Están complotando. Vos decís que puede tener que ver con la llegada del español que vino a disturbar la paz. Sí. Yo creo que todos los tres se juntan a complotar. Se juntan a complotar y un día van a asesinarme. Eso está. Eso, clarísimo. Eso. Bueno, vamos a saber quiénes fueron. Eso es lo bueno. No lo saben, no sé. Si no dejan pruebas, se ven unas pisaditas. Así redonditas. Qué lindo momento. Bueno, y lo peor, básicamente, no tengo mucho. Es algo que. La verdad es que mis días. En realidad, sí hay una peor que se mantiene, que es que paso mucho tiempo en casa. No surge nada. No. Y está bueno un rato, está bien. Y como, bueno, sí, mira qué bien. Pero después, digo. ¿Querés tener motivos específicos para salir? Me está costando un poco acostumbrarme a que mi único trabajo formal sea venir acá a las 12 de la noche. Claro. Y es un poco extraño, porque después todo el resto del día estoy como ahí. ¿Estás ahí? ¿No pensaste en hacer un voluntariado? Puedes ir a un geriátrico y charlar con un anciano. Puedes ir a plantar plantas al campito de Loma de Zamora. No podés sé, ir a levantar, buscate una actividad que te va a servir. Levantar basura en Costanera Sur, en la Reserva Ecológica. Podés tomar terma y comer una barata de la central. Basta ir a un refugio de animales. Despetrolar petróleo. Despetrolar automóviles. Todo depende de vos. Podrías hacerte la depilación definitiva, ponele. Y un montón de variantes para ocupar el tiempo. Me parece muy interesante. ¿Y cómo estuvo tu día, Charo López? Ya que les molestó tanto lo de la barata del central, después les voy a leer qué tiene cada una de las canastas de esta semana. Voy al osteópata. Yo sí me levanté a las 9 de la mañana hoy. Para ir al osteópata. Primera vez con este osteópata, ya tenía una experiencia con otro, mucho más grandote, que un día me dio miedo, porque sin avisarme, sacapróbate, suena la cabeza y es un segundo donde vos decís, pie izquierdo. Me desconectaron, me cortaron el cablecito ahí en la médula espinal, ¡pum! El único que tenés en tu cabeza es mi pie izquierdo, pintaré con el pie. Sí. ¡Acuarela! Qué ganas de escribir poesía con él. Entonces me dio miedo y no fui este que era más tranquilo. Y bueno, toda la sesión bien normal, así, ¿verdad? Pero esto creo que es una información que la tengo que compartir con todos ustedes. El hombre, cuando terminamos la sesión, me dice, bueno, de los huesos anda fenómena, flaca. Pero quizás sus otras palabras, ¿no? Pero bueno, el problema es el metabolismo. Vos comés muchas harinas. Sí, señor, yo salgo con un paquete de Blanca Flor, la harina que hacía las tortas de mamá. Triple cero. Sí, salgo con un paquete de harina a la mañana que le voy echando agua caliente. Como engrudo, básicamente. Bueno, entonces él me dice, y le conté que no estoy bebiendo mucho, que dejé de fumar hace unos meses. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que las harinas cagan a palos al alcohol y al tabaco. Oh. El arena es tan venenosa que deja atrás, nos deja tirado al alcohol y al tabaco. Cosa o que, sea, en la lucha entonces, de toxinas, la sí. lucha de toxinas la gana harina. Harina es más mala. Viene caminando una toxina y dice, ¿vos de qué sos? Yo de alcohol. ¡Pla! Yo harina, tomá. Y ahí el alcohol queda llorando. Mira. Así que, chicos, excaviémonos para bajar la ansiedad que claro. te provoca la harina. Sí. Ah. Bueno, tampoco es que estábamos, digamos, tan errados con el plan. Estábamos más o menos en ese camino. Y entonces... Algunos. Entonces, ¿pero que te genera ansiedad? ¿Vos cortaste con las harinas? Hasta recién que me comí 3 grisines. Claro, ese la ansiedad te la genera, lo malo. No la harina, sino la falta de harina te genera la ansiedad, me parece. Claro, pero ¿no? ¿Estabas comiendo harina? Sí, siempre. Dejé de comer harina... hasta los 3 grisines. Durante 4 horas. Desde las 11 de la mañana hasta recién. 12 horas sin harina y... Casi morí. Lloré, le pegué a un policía, le afané una cartera a una vieja y crucé 4 semáforos en rojo. Bien. Bien, tremendo, wow. Tremendo, una historia desgarradora la harina, un viaje sí. de ida. Sí, pero la gente que no come harina es muy estricta con su cuestión de no comer harina. Realmente sí. reaccionan como si la harina fuera el demonio. Ajá. Y ahora nos estamos enterando que veneno. Que lo es. Es el harina sí. es el demonio. Bajo por eso, la barata sí. del central. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Tremenda historia desgarradora me mandó por WhatsApp mi hermano recién, hablando de una señorita que se introducía paltas. Y me dijo, ¿te conté la historia? No sé, me la acordaría. Sí. Ese tipo de cosas. ¿Paltas para que habitaran dentro ¿qué sé yo? De su... Nah, supongo que una palta, la forma de la palta es sugestiva. Para jugar. Sí, sí. Hablando de formas sugestivas, leo hoy una denuncia que se hizo que se le hizo a Nestlé Argentina. Ya hemos hablado mal de Nestlé, así claro. que no vamos a perder la oportunidad para volver a hacerlo. Y... un padre se ha quejado de llama al servicio al consumidor de Nestlé y se queja de que las formas de las bananitas Dolcas están muy diferentes a la antigua bananita Dolca. O sea, ellos cambiaron muchas cosas de las golosinas que incorporaron a su empresa, que antes eran de otras empresas más pequeñas Dolca. Y les cambiaron la forma. Entonces, en el servicio al consumidor dice, no señor, usted está equivocado. Y él dice, pero por favor, he comprado bananitas en Capital Federal y también en San Martín. Y todas tienen una forma realmente que se parece bastante a una verga. Como que es más rígida. Exactamente. Y de Nestlé le dijeron, no, esto no puede ser. Lo deben estar metiendo mano, manipulando. Los distribuidores, o sea, no se quieren hacer cargo y dice, si usted quiere quejarse, suba fotos de lo que le parece claro. al fanpage de Nestlé. Y esta persona subió una foto que es muy curiosa, donde están todas las bananitas Dolcas semidesnudas y realmente yo, por lo que recuerdo, tienen una forma muy parecida a lo que les cuelga entre las patas a los tipos. Pero sí. siempre tuvieron esa forma la bananita Dolca. No, pero ahora es grosera. Tienen una cabecita. Epa. Que sería como un glance. ¿Cómo? Sí, como la tapa de Olé. ¿Vieron la tapa de Olé hablando de todo eso? Me contó hoy Lucero. Ah, ¿se enteraron? Muy fina la tapa de Olé del diario deportivo Olé. ¿Me la describe que no tuve el placer? El lunes, bueno, resulta que un jugador de River empataban 1-1 y sobre el minuto como que algo así. Sobre el final picó una pelota y le pegó en las partes pudendas y entró, ¿no? Ah, y sacó, como el himno de River dice, el más grande sigue siendo River Plate. La tapa de Olé fue el más grande, sigue siendo River Plate. La picaresca al servicio de la berreta. Muy bien. ¿Podrías postearla en el muro de Facebook de La Bananita? Sí, abajo de la página de la central de las verduras, voy a postear la foto esta. Bueno, vamos a tener, hoy tenemos nuestra columna de Esteban Menis, que vuelve triunfal, regreso triunfal después de haber no venido el martes pasado por problemas de su hijo. Personales. Que ahora está saludable y rozagante o rebosante, como supo decir en algún momento. Está muy bien, tenemos esa columna. Vamos a tener el móvil en directo desde la carpa de la oposición al frente del Congreso. Vamos a tener algunos segmentos nuevos y también tenemos, por supuesto, un concurso de helado por un kilo de helado en Cadore, que esto es Avenida Corrientes 1697, pero vamos a innovar hoy. Por favor, les dejo la explicación de qué es lo que van a tener que hacer los oyentes que se quieran ganar un kilo de helado de Cadore. Atención oyente, prepárate. Hoy, si te querés ganar el helado, exprimí un poco tus neuronas, llama un poco a la creatividad, dejá ser a ese niño que fuiste alguna vez y jugá este juego que se llama Ponele Helado a la Película o Ponele Película al Helado, como a vos más te guste. Exacto. Entonces, ustedes se inventan un título de película con un agregado de helado, los vamos posteando y ahí elegimos los más graciosos, los más simpáticos, los más creativos, los que nos lleven al corazón y hacemos el sorteo del kilo de helado de Cadore. ¿Les doy unos ejemplos? Por favor. Han salido aquí de Brandon Sturming que hicimos. Tenemos los 101 helados, loca heladería de policías, cuando Harry conoció a Eladi. Sé lo que hicieron el helado pasado. Helado oscuro del corazón. No sos vos, soy helado. El hombre de helado. Heladosis. El joven manos de helado. Heladator. Y así, no le voy a leer más. Heladator me gustó muchísimo. Heladator es de lo que más me gusta. El señor de los helados, la lista de helado. El y secreto así, de sus helados. Y así. Sí, sí, sí, sí. Divertite con nosotros en la hora doble, www.facebook.com/horadoble. Postea tu película con helado o hacenos una mention en Twitter, que es también la hora doble, o mandanos un mensaje oculto si no querés que tu vieja se entere que estás despierto y después el helado te lo comes solito. Perfecto, perfecto. Y también, también puedes llamar por teléfono, ¿verdad? Al 40.107.157. 40.107.157. 40.107.157 o 40.107.157. La más fácil se trabó. Muy bien. Bueno, un día con novedades básicamente que tienen que ver con la carpa que armó la oposición. Específicamente por el tema de la reforma del específicamente con eso. Sí, yo hay gente que se ata y dice, "No, ¿cómo pueden se rasga las vestiduras de que la reforma con la reforma esta el sistema judicial se va a convertir en algo corrupto, y en algo una prebenda de los oficialismos muy distinto a cómo viene funcionando?" Es una prebenda de cierta familia. Sí, muy distinto a cómo se viene rasgan unas vestiduras que por lo general son Armani o sí, exactamente. Gucci, y Dolce y Gabbana. Una noticia que a ustedes les va a importar, pero un huevo y la mitad del otro, pero que sí es importante, que es después de mucho tiempo y después de ser el equipo de fútbol más importante que hubo en los últimos años y quizás el más importante del que a mí me tocó ver, el mejor equipo que a mí me tocó ver en vida, el Barcelona fue goleado 4-0. Ah, mira, ¿qué pasó? Y además fue goleado por alemanes. Fue por el Bayern Múnich, que futbolísticamente tiene mucho significado. Eso a ustedes igual le chupa un huevo y la meta del otro, así que no me voy a extender en eso. Yo conozco, no te importa ahora. Conozco gente del Barcelona de la que me puedo burlar, es muy importante eso. Sí, sí, claro. Bueno, que sí. Pero pensá que la gente que está del otro lado le importa muchísimo. No, pero fue una noticia importante del día, había que mencionarlo. ¿Estaba jugando Lionel Messi? Sí, está jugando Messi, que fue un fantasma, no desapareció, pasó? No pasó nada. Respecto a la carpa, ahora yo estaba pensando, sí. Vi la foto, qué aburrida es esa carpa, ¿no? Yo no quiero decir que el oficialismo es re divertido ni nada, la verdad que no, pero estaba Ricardo Alfonsín, Federico Pinedo, No sé quién estaba. Ricardo Alfonsín, que se parece a su padre ahora, es muerto. Un emulador del padre, es como tributo. Va a ir a The Cavern a hacer un tributo a Raúl Alfonsín. Pero se parece a su padre, no a su padre vivo, se no. parece al cadáver de su padre. Ah, al padre hoy, a su padre hoy en día. No. Eso quise decir. Yo sabés que lo conocí a Alfonsín. Tengo una... ¿Qué tal? No, me tocó, yo en una época de laburar el noticiero, fue antes una nota, porque lo citaron el de la mañana, el de Canal 7, tenía que estar a las 8 y el tipo cayó a las 7. 10. Bueno, así se hace. Eso es de no, radical. Porque no tenía nada que hacer. Porque se levantó a las 5 porque se durmió a las 8. Bueno, la cuestión es que me dice, no lo podés ir a entretener, tomate un café con el tipo. Y me tomo, y el tipo habrá tenido, no sé, 50 años, ¿eh? Y me pongo a hablar con el tipo, hola, mijo, ¿cómo le va, mi viejo? ¿Sabe que he tenido una gran actitud, que me encanta poder venir y hablar con los jóvenes? Y vos decías, pero por favor, ¿por qué me habla como el papá? ¿Por qué me habla como un hombre de 80 años? Tiene 50 y... Es una vergüenza. Era verdaderamente, pero patético, patético. ¿Y él va a dormir ahí en la carpa? No, ¿va a pasar no. la noche? No creo. Ah, porque él debe dormir en la cama del papá, ¿viste? Que usa los sacos del papá. Se lleva la bolsa de dormir, que usó Raúl. Duerme la misma almohada. Pero es como una carpa de balneario de Mar de Ajó, ¿no? Así como lleno de gente grande. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos metros de Pinamar, amplitud? ¿No? Sí, no, pero más vieja, porque está lleno como de mucho aburrimiento. Amplitud es como medio como la carpa blanca. Yo vi la foto, no pasé. Ah. Pero era como la carpa blanca esa del... ¿Y es una carpa tipo canadiense? ¿O es una carpa como de salón para hacer un casamiento? Más de salón de casamiento. Yo vi, según la foto, me parece muy parecida a la carpa blanca. Si te acordás cómo era la carpa blanca, es así, como esas de salones de casamiento, de la parte donde ponen por si llueve. Sí, por si llueve sí. Tienen armado eso, pero un poquito más chica también, ¿no? Tampoco es como, qué grande que es. Será cuatro veces este estudio, poner. Ah, no. Como para que sea una idea del oyente que nos está viendo. Que nos está viendo en casa, sí. Más o menos. Es como cuatro veces esto. Es como cuatro veces el estudio. Sí. Bueno, y ahí va a estar Rodrigo Bello. Ahí va a estar Rodrigo Bello en instantes nomás. Perfecto. En instantes contándonos todos los pormenores. O sea, salen pantuflas, Lilita Carrió, ese tipo de cosas. Así que a usted le interesa. Capaz mucho. Lilita está cocinando, cada uno tiene su... Quizás se lo tomaron un poco más así como de camping y cada claro. uno tiene... Dice, su vos, tarea. Lilita, anda a matarte unas palomas que las vamos a comer ahora. A ver usted... Juntate unas ramitas. Don Alzogaray, vaya... Anda a la proveeduría a buscar un jugo. Ay, vos, el jugo de camping. Y están todos ahí, cada uno con su actividad. ¿Quién haga el guacamole? Quizás Peri Buenaventura ahora se vaya para la carpa y lleve su tapa. Es muy posmoderno. Guacamole es muy posmoderno. Antes, yo me acuerdo, se hacía mucho guiso, se hacía en los campamentos cuando yo era adolescente. Mucho locro guiso. Yo no podía nada. Mucho guiso, era olla grande y fideo. Polenta, claro. Sí. No, polenta. Carne no había nada. No, yo no. He llevado a los campings fideos integrales, sí. ¿Integrales? Sí, ha sido ese tipo de situación. ¿Cuántos años tenía? No, 20, está bien. Claro. Ah, papa a la brasa. La papa queda muy bien en el microondas. El microondas es maligno, pero la papa queda muy bien en el microondas. Viste que te le chupa, te queda como una especie de pasa de uva, ¿no? ¿Sí? Que te la va secando por dentro, qué tremendo. La gente está muy entusiasmada con todo esto de ponerle helado a la película. ¿Sí? Parece que a nuestro oyente le gusta divertirse. Perfecto. Entonces nosotros le hacíamos preguntas que tenían que pensar. No quiero. No quiero. Divertite. La, la, la, la, la. Pensá. No quiero. Divertite. La, la. Así son nuestros oyentes. El último la fue con los sorpresitos con él. ¿Y qué cuentan? Contanos cosas que digan. ¿Qué te importa? La, la, la. Por favor, López. César Briz, que es uno que no nos deja pasar una, que si llegamos a decir una S de mal, estás hablando mal, dijiste una S y a mí eso no me gusta. Sí, ese y que me voy a expresar. Es como un referee ese. Yo cada tanto leo sí, los tweets que manda, es un referee. Foto dice, sí, pero... Me gusta el oyente exigente. Me gusta. Sí, sí. Bri, te banco. Ojo con criticarme. Bien, Sol Semilla... Banco con B larga, te escribe ahora. Sol Semilla dice, un helado andaluz. Dai, tomate un helado de Buñuel. Se ríe. No te vayas sin decirme a dónde helado, dice el Bri. Eterno resplandor de un helado sin recuerdos, nos dice el viajero imaginario. Burgués acomplejado se suma a esta algarabía y dice, eterno resplandor de una menta sin helado. ¡Epa! ¡Cinco maravilloso! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Territorio del infierno. Hay genial, más, ¿eh? Genial. Volvemos después de la pausa y seguimos leyendo los que haya. No, y... yo no vuelvo más, chao. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas Razones, con la conducción de Ignacio Riverol, de lunes a viernes por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bueno, hablábamos de lo que está pasando en el Congreso, hablábamos de la carpa instalada por la oposición, y en este momento tendríamos que tener un móvil que no se sabe en este momento si está en línea. A ver, Fileto, ¿estás del otro lado? ¿Se escucha algo o no? No está todavía, no está todavía el móvil, pero lo vamos a tener más o menos, más que nada, comentando un poco el color, ¿no? La situación. ¿Qué se ve a las 12 de la noche? Porque la pregunta era esta, uno imagina que a las 12 del mediodía están todos sacándose la foto, que a las 5 de la tarde están todos sacándose la foto, 8 de la noche lo tenés en los noticieros de la noche, claro. Y etcétera, etcétera. Pero a las 12 y media, en este caso 12:32:47. Mirá, ¿quién corno queda en la carpa? Yo, que he vivido en el movimiento de los indignados en Madrid, quiero contarte que básicamente un montón de hippies quedaron en la de los indignados. El famoso perriflauta. Había mucho perriflautismo, había cosas muy raras en Mirá. Eso. Había como era generada por los hippies, de golpe te hacían una limpieza de chakras y un par de cosas que no sé si servía mucho a nivel político. Ahora sí tenemos el móvil. ¿Está Fileto, está lleno de hippies ahí? Mira, hay una persona con una remera de las pastillas del abuelo. Eso ya tiene algún tipo de significado. Mira, es una de la única persona que está joven adentro de la carpa. En la carpa hay una persona, tengo que decirlo. Una persona. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? No te escuché, perdón. ¿Esa persona quién es? Es una persona que tiene la remera de las pastillas del abuelo. Es pero es un extra. Le pagaron, está haciendo un bolo el tipo por estar ahí. Mira, no, es una mujer. Es una mujer. Todavía no la voy a entrevistar. Me parece que voy a esperar un segundo más. Hay personas hablando al costado. Igual no están adentro de la carpa. Hay una sola persona que está dentro de la carpa. Hay un cartel que dice no al manotazo a la justicia. Defendamos la República y la Constitución. Las personas que están acá juntas están como cebándose con respecto a lo que pasa, ¿no? Como esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Se ceban entre ellos. Están como dándose manija. Es como el vestuario de Cambaceres perdiendo 4-0. ¿Cuántos son? Son 8. ¿8 en total? sí, sí, echaron a cuatro. Perfecto, perfecto. Les tengo que decir que también yo me quedé a dormir en esta carpa porque ayer me dejaron colgado. Sí. Me quedé colgado. Sí. El productor Alejandro Quiroga me dejó colgado con la gente de Cliva y me tuve que quedar a dormir en la carpa, que era cerca, de todos modos. Así que por suerte estoy acá. ¿Qué personaje de la noche? ¿Estás bien? ¿Te resfriaste? ¿Te enfermaste? ¿Te pasó algo? No, estoy bien. La carpa no está refrigerada. El piso de la carpa, tengo que decirlo, está. La carpa no está sobre cemento, está sobre polvo de ladrillo. Se estipula polvo de ladrillo porque ustedes vieron que las inmediaciones del Congreso tiene piedra colorada. Uh-huh. No sé si han visitado sí, esa sí. zona. Se estipula que eventualmente van a hacer una pequeña cancha de tenis interior con la cual van a poder jugar las personas que vengan. Qué bueno. Pero todavía eso no está establecido. Lo importante es que mañana acá supuestamente va a haber mucha gente. Uh-huh. Lo interesante también es que son personas de diferentes... como órdenes políticas, ¿no? Que puede ser gente del PRO, gente de la FAP, o gente de la UCR, o de Unión por Todos, o del Frente Peronista, o del GEN con Amadeo, o de la Coalición Cívica, Estamos Ya y Barrio Nuevo, que vendría a ser la salsa y la pimienta de todo este guiso. Sí, sí, sí. Yo si puedo, voy a hablar ahora con algunas personas que me van a dar alguna orientación de cómo va a ser la dinámica mañana. Hay una persona, una sola persona, uh-huh. que está con un traje. Uh-huh. O sea, hay un tipo que está con un traje, eso hay que decirlo. ¿Y la remera de las pastillas del abuelo abajo? No. Hay gente afuera que son ocho. Y después hay una chica que está con la remera de las pastillas del abuelo. A ver, me voy a acercar a ella. Vamos, voy a hacerla simple. Y si es el personaje más pintoresco, ¿no? Si tienen un segundo, voy a hacerla simple porque ella está firmando tipo un petitorio. Se acercó ahora un segundo hasta la parada del bondi. Hola, chicos. ¿Ustedes están en la carpa? Están esperando el bondi. Ah, están esperando el bondi. ¿Y vos estás en la carpa? Dame un segundo, termino. Ah, dale. ¿Están firmando petitorios? Están firmando un petitorio. ¿Y? Pero la actividad que hay ahora es menor a la que había a la tarde. Mira. ¿Está en la carpa, señor? Sí. Ah, ¿qué? ¿Cómo sabe cómo va a ser el día de mañana? Mira, mañana va a haber una convocatoria disciplinaria contra la ley de juez. Claro, contra la reforma judicial. Contra la reforma judicial. ¿Y el petitorio por qué es? Por lo mismo. Se pediría la declaración, el rechazo de... Mañana, a partir de las 9 de la tarde. Ahora te puedo hacer una nota para la radio, así explicas todo. ¿De qué radio sos? Radio Splendid, AM990. Es la radio de Moneta. Sí. No, lo aclaro para que quede todo claro. No, está bien. Pues siempre me dicen, Radio 10. No, es la radio de Moneta. Está todo joya. Sí, está bien. No, por eso se lo dice. Es la misma de la Metro, la de la Rock and Pop. Sí. Bergolini se fue. Peleó con Moneta por guita, como se siempre. Puso su propia radio. Claro, la radio Vortel. Sí. No se escucha bien, la verdad que no se escucha bien. Tiene pocos oyentes, también es un día. Hola. ¿Hay alguien? ¿Fileto? Sí. Bueno, he escuchado más o menos la intro. Yo, si quieren, voy a palabrar a la persona que está tomando el petitorio para poder hablar un poco mejor. Super. Perfecto. Hacemos así, salimos en un ratito. Cuando tengas algo, nos avisas. Saludos a Moneta. Gracias, Pilet. Dale. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Y ser padre es un desafío, ¿no? Es un... Ser padre... ¿Padre primerizo te gusta que te llamemos así? Como quieras. ¿Se usa padre primerizo? Sí. Supongo que sí, no, yo no soy padre primerizo. Sí, sí. Suponemos que sí. Esteban Menis está con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Más conocido como Lloro de Felicidad, ¿no? En portugués, como digamos. Siempre. Así, Lloro de Felicidad. La gente me para en la calle y me dice que hace Lloro. Pues, contanos cómo, ¿qué nos trajiste hoy para contar esta maravillosa experiencia que significa, esta maravillosa experiencia que significa ser padre? No, bueno, hoy la columna dividirla en dos, en verdad. Hay un interés, digamos, en recomendar algunos dibujos animados rápidamente, uh-huh. porque aquellos que tienen... Yo, la primera pregunta que me debo hacer es si hay alguien del otro lado que tiene hijos a esta hora. Eso, en honestidad. Si hay gente teniendo hijos a esta hora, en este momento, seguro que sí. Eso también. Vos decís, despierta escuchando. Despierta escuchando que tenga hijos. Sí, porque el hijo en este momento está llorando, y entonces el pobre tipo no tiene otra que estar despierto. Y en el camino hasta la cuna, pone la radio. Es verdad. Para no sentirse tan miserable. Total, lo sabía. Bueno, hay dibujos para adultos, digamos, por un lado, pero también tenía otra idea que quería ver si funcionaba. A ver. Porque soy un loco de la vida. Sí. Siempre está la... Nosotros estamos en la radio, ¿no? Uh-huh. Bien. Eso dicen. Sí. Entonces, a mí siempre me llamó la atención la gente que llama a la radio. Sí. Sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Sí, atención. Hay gente atención. Que llama para recuperar una pareja. Los concurseros que van siempre a la tele. La tribuna, los carteles de Nico, Bingo de Ituzaingó, lo que fuera. En radio hay gente que llama a la radio por distintos motivos. Y Norma de San Cristóbal, por ejemplo. Claro, Norma de San Cristóbal. Entonces, yo acabo de tirar por Twitter que llame a alguien acá, o sea, dije los teléfonos de acá, que llamen acá, por favor, para decir por qué nunca llamaron a una radio. Básicamente eso. Muy buena. O sea, estamos ahora en el 4010-7157, 4010-7157, entonces estoy preguntando por qué no llaman, o por qué nunca llaman a la radio y hoy van a llamar. ¿Tenemos una llamada, señor? Sí, parece que ¿funcionó? Sí. ¿Funcionó? Bueno, hola. Oh, a ver, pará, necesito esto. ¿Quién está del otro lado? Hola, Lucía. Lucía, ¿cómo estás, Lucía? ¿Bien? Bien. Hola, ¿de dónde nos estás llamando? Presentate con Lucía, nombre y barrio, que eso es lo que se estila en radio. Bueno, me llamo Lucía, los escucho, estoy en México, Distrito Federal. Ah, pero... Qué groso, boludo. Tiro, mirá lo que es la tecnología. ¿Estás llamando por Skype? Sí. Ay, qué fantástico, Lucía. Qué alegría, aplaudo. Del iPhone. El iPhone. Lucía, estás en México, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban y mi apellido es Menes. Sí, Esteban, bueno, mira, llegué a vos por medio de Liniers, por medio de Kevin Johansen, por medio de todo el mundo que está conectado. Así que nada, recién vi que pusiste que por qué nadie llamaba a la radio o por qué no llamabas a la radio. Y sí, yo nunca llamo, escucho y converso con los locutores, pero nunca llamo para opinar de nada. ¿Cómo? Perdón, Félix, mi compañero, sí. Te va a preguntar. No, lo mismo. ¿Cómo conversas con los locutores si no llamas? Una conversación quizás de ella, como uno tiene un novio imaginario, ella tiene la conversa claro, con el locutor. Claro, como todos almorzamos con Mirtha Legrand sin haber nunca almorzado con Mirtha Legrand. Un muy buen punto, sí, es verdad. Es como la sensación de que somos amigos, pero no nos conocemos. O sea, está bien. O sea que sos mi amiga. Real. Sos mi amiga. Claro. Somos amigos en Twitter, por ejemplo. Sí. Ah, claro. Está bien. ¿Llamarías una? En este caso llamás porque nunca llamaste para explicar eso. ¿Llamarías, por ejemplo, para tener sexo, recuperar una pareja, pedir plata o algún tipo? Bueno, lo pensé para recuperar una pareja, pero después me lo pensé mejor y digo, no, por ahí me sale para atrás, me sale muy mal, entonces no, mejor ni le muevo. Creo que hiciste bien. Sí, porque no sé, si no fue, no fue y ya, qué sé yo. No me pegó tan fuerte como para llamar y decir, ay, sí, que me ayuden a recuperarlo, porque, qué sé yo, si lo recupero y me, no sé. Pero ¿cómo hubiera sido llamado para recuperarlo? ¿Hubiera llamado a cualquier radio para decir... Perdí un tipo, se llama Ricardo, es morocha. Claro. No, hay una sección que mueven toda la historia para que vuelvas con tu ex y que todo esté bien y tal. Y sí, te dan ganas de llamar y dices, ay, sí, la nostalgia y eso, pero andás a ver, no sé. Parecería más fácil levantar el teléfono y llamar directamente a la persona y no que un montón de oyentes se enteren. Pero sí. Bueno, son elecciones válidas para cualquiera de los casos. Es súper divertido y me encanta que la gente se anime, llame y participe activamente. Y ¿no? Lu, entonces, una cosa, Lu, ¿cómo te sentís ahora hablando con nosotros? O sea, ¿qué te pasa en el cuerpo y en la cabeza? Y sobre todo en el cuerpo. No te digo que somos amigos. Sí, la verdad que ¿Te sentís como en una charla con amigos? Sí. Claro, sí, lo siento súper cercanos, aunque nunca nos vimos y nunca nos conocimos, pero es como que... Y compartís códigos, compartís cosas que te hacen reír, puntos de vista, como cercanos, ¿no? Chido, cámara, mantel. ¿Por qué en México sí, terminan siempre las frases con palabras que no tienen nada que ver, vos que sos, vivís ahí? Sí, es raro, pero es divertido también. Yo siempre digo que es una aventura antropológica. O sea, somos muy diferentes y a la vez muy parecidos. ¡Órale, güey! Bueno, ahora me dio curiosidad. La voy a fantinear. ¿A qué te fuiste a México? Ay, por cosas de la vida, siguiendo un amor, justamente. Mirá si lo llamo y me sale para cualquier lado. Sos muy romántica. Estás pensando en el amor, en recuperar a uno, te fuiste a buscar a otro. Sí, no sé, impulsiva por ahí, no sé si romántica. ¿Es el mismo el que fuiste a buscar y todo, que casi llamas no, a...? No, no. ¿Él sabe que vos estás en México? ¿O se está enterando en este momento? No, sí. No, yo hace más de 10 años que estoy acá. ¿Él sabe que es tu novio o mantenés conversaciones como con nosotros? No tengo nada más que ver, ya no más. Lu, una cosa para despedirnos, tres datos. ¿Qué temperaturas en el México? Estás en el DF, imagino. En el DF, ahora estamos en verano, hace un calor bárbaro, como habrán 25. ¿Y qué día de la semana es ahí hoy? Acá empezó el miércoles. Ya es miércoles. ¿Ya empezó? Y una pregunta, ¿Luis Miguel es exitoso ya? Sí. Sí, bueno. Lo quiero mucho. Hay una emisora que no sé si todavía está, pero tenía un programa de radio que era La Hora de Luis Miguel. Qué lindo. Y que la daban en la mañana y en la noche. Qué lindo. Bueno, Lu, no se privan de nada. Abrazo gigante, de verdad, un gesto conmovedor, llamando desde el DF, sí, ¿no? Hermoso. Un aplauso enorme. Por tu bebé, por todo, toda la historia que haces, lloro de felicidad y todos los proyectos y eso que están buenísimos. Bueno, Lu, beso gigante y muchas gracias por llamar, en serio. Gracias. Un aplauso, este aplauso es para vos. Muchísimas gracias por llamar. Chau, chau. Un beso. No sé si tenemos, Fede, comandás vos. ¿Tenemos otro llamadito? Sí, bien. ¿Quién está? Sí, éxito. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien. ¿De dónde? Nombre y barrio. Gustavo de... Boulogne. Gustavo de Boulogne, ahí está. Un llamado tradicional, ya no tanto México ni nada. Un llamado... ¿Y por qué nunca llamaste una radio? Primero, bueno, ahora este es el oxímoron clásico, ¿no? Llamar a la radio, sí. ¿Por qué no llamo a la radio? Exacto. Claro. ¿Por qué nunca llamo a la radio? Creo que primero tengo como una memoria fotográfica y cuando lo dicen al aire, el teléfono, nunca lo puedo memorizar y nunca puedo llamar. Ah, buen punto, ¿eh? Buen punto. Lo decimos muy rápido, lo vamos a decir más despacio. Y de una manera compleja. Ahora lo viste escrito, por eso pudiste llamar. Exactamente. Y si no, lo que pasa es que si hay algún premio o algo que me interesa, siempre ocupado. ¿Qué te gustaría ganarte? ¿Cuál es tu sueño de premio? ¿Mi sueño de premio? Sí. No, me conformo con poco. No, por eso, tu sueño. Acá tenés la oportunidad de pedir cualquier cosa. Total, es un sueño. Yo no soy verugo carámbula y vas a aparecer maquillado del otro lado del arcoíris. Hace semanas que yo me voy a llamar a un masajista, ponele. Me acompañan a un masaje. Bueno. Tu sueño de premio es un masaje. Bueno, muy bien, lo vamos a tener en cuenta. Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Heredia. ¿Qué te pasa con la gente que llama a la radio cuando la escuchás pidiendo, por ejemplo, amor o sexo? ¿Te da vergüenza? ¿No? ¿Te sentís que podrías ser vos uno de ellos? ¿Depende del momento de tu vida? No, siempre me parecía un poco raro la necesidad de llamar y hacerlo como un poco público, algo que es privado, y hablar con desconocidos por teléfono. Ya es raro hablar por teléfono con desconocidos. Es una radio que escucha un montón de gente. Un montón. Sí. Claro. Y mi última pregunta, primero agradecerte el llamado y por otro lado preguntarte si, nada que ver, es cualquiera, pero tengo como una imagen de que estás medio casi en calzones frente a la compu, y ¿es verdad? No. Te la dejo, sí. ¡Sí! ¡Correcto! Lo dejo a tu criterio. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, en serio, por llamar, de verdad. No, de nada. Bueno, un abrazo. Tenemos una más en línea. ¿Quién está del otro lado? Es un éxito, no lo puedo creer. Le dije, esto iba a funcionar. Se lo ofrecía a Pergolini y en marzo me dijo que no. Tenemos una más en línea. Está llorando en la caja. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre y de dónde nos estás llamando? María de Córdoba. María de Córdoba, ¿de qué localidad de Córdoba? ¿De la ciudad? No, de Villa María. De Villa María, mira como tu nombre lo indica. ¿Y por qué nunca llamaste a una radio? No me gusta escucharme y no escucho programas que hagan que la gente llame. Ah, mira. Mira, por ejemplo, ¿y qué tipo de programa escuchas normalmente? Escucho yo música, que la radio la pongo cuando no hablan mucho. María, ¿qué tal? Para que hagan este ¿cómo andas? Me reconoces la voz, qué lindo. María, bueno, la presento a María en Sociedad. María, acá tengo el perfil de Twitter, es madre de tres niños y freelance blogger. Es DJ eventual, dice sin cachengue, no insistan, entre paréntesis. CEO Prom Planner, esas cosas que se ponen en Twitter y cuanto menos entiendas, como que más grosso lo que haces. Y productora inspiradora, decís acá, inspiradora. Bueno, Mary, te agradezco, llamás de Villa María, tengo recuerdos hermosos, salí con una chica de Villa María hace mucho tiempo. Somos todas lindas. Sí, la verdad que esa chica era muy bonita. ¿Qué te pasa con la gente que llama a la radio? ¿Te genera vergüenza, pudor, te sentís identificada? ¿Te has inhibido alguna vez? ¿Hubieses querido llamar? No, hice por ahí muchas experiencias malas de adolescencia, qué sé yo, un trauma. ¿Cómo? Para, porque aquí está una palabra. ¿Con la radio? Sí, las llamadas en la adolescencia, sí, a la radio. ¿Las que habías temas escuchado? En la FM. ¿Llamadas que escuchabas o que vos hiciste? No, sí, que yo hacía. Ah. Te quedaron traumas. Como que te recuperaste de un pasado de llamona que se te pasó y ahora y lo tenés ahí oculto y hoy dejás entrever un poquito de eso. ¿Y qué llamabas? ¿Para pedir temas? Claro, sí, todo, porque acá, qué sé yo, es como un pueblito, era como que nos conocíamos todos y escuchábamos la misma radio, y bueno. María, me venís muy bien para una pregunta que te voy a hacer, última pregunta, y que te agradezco mucho de verdad que hayas llamado, en serio, y lo sabes. Después estuve del otro lado también, por eso claro. No sabe más. Mi pregunta es, vos tenés tres hijos según tu bio, ¿no? Sí. Y cómo haces, o sea, y te veo como bastante activa en redes sociales y demás, llamando a esta hora, por ejemplo, ¿qué están haciendo los pibes a esta noche, hora? Claro, DJ. Claro, eso. Están durmiendo. No lo dijo con mucha seguridad. Están. Capaz que se fueron. La puerta está cerrada. Che, María, mil gracias por llamar, de verdad. Yo te mando un beso grandote, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar porque tenemos a alguien más en línea. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo estás y dónde nos estás llamando? Me calenté un toque. Quiero hablar con Esteban. Bueno. Ya te pasamos en ese instante. Mil disculpas. De hecho, llamo pura y exclusivamente para hablar con Esteban. Buenísimo. ¿Sabes qué? Dejá que responda él. Reconozco a vos. ¿Quién está ahí? ¿Mi nombre? Sí, tu nombre, por favor. Ariana. Ariana, yo puse en Facebook, por supuesto, soy una persona con muchas plataformas, redes sociales, como son los hombres de hoy, y puse en Facebook y es un contacto de una conocida. Ariana, claro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Contame, ¿por qué no llamás nunca a la radio y por qué llamás hoy, más allá de lo que acabo de contar? Hoy llamo porque me dieron ganas de llamar y bien. Nunca llamo porque no tengo nada para decir. Bueno, entonces te propongo un silencio de 30 segundos. Vamos a ver si vos lo podés soportar y nosotros también. ¿Te parece? Tiempo en el aire. Ya. Buenas noches, muchas gracias por llamar, hasta luego. Muchísimas gracias, esclarecedor. Bueno, perfecto. ¿Usted quería comentar alguna cosita rápida? Todo divino. ¿Qué dibujitos conviene ahora? Lo que tenga para decir. Te lo cuento más adelante, ¿te parece? Pero hay mucho. Más adelante en otro programa. Si no, hay de todo. Hay muchos dibujitos para adultos muy lindos, de verdad. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por... Un beso. Por haber estado. Un beso grande. Lo tenemos el martes. Pero es muy probable. Es muy probable. Gracias por estar, vamos a una tanda y seguimos con más La Hora Doble. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio.

já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush. Bueno, Tom C estaba sonando. Tenemos ahora el móvil desde la Plaza de los Dos Congresos. Fileto, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Federico? Muy bien. Acá estamos. La verdad, hubo un momento bastante tenso. Tenso. Que logré rescatar en audio. Ajá. Una persona a metro prácticamente se acercó, bastante coherente, y le gritó: son golpistas. Mira. A los que algunos de la carpa se metieron medio para adentro, era solo una persona, y si querés, te puedo pasar el audio de lo que hablé con él. Dale. Que dura aproximadamente 2 minutos. A ver. No, pero yo soy de la Radio Splendid. Yo soy de la Radio Splendid y me llamó la atención que usted esté hablando ahí. Soy de Radio Splendid. Sí. Me llamó la atención que usted pase por ahí y yo justo estaba haciendo una nota. Me pareció interesante poder hacer una nota a usted. Como tuvo tanta fragancia de gritarle a la gente y me pareció bueno. Es que la presidenta ganó con el 54%. Y que el parlamento te dejaron funcionar. ¿Pero qué dijeron la gente cuando usted? Ah, se cae en la boca, son los grandes para Clarín. Porque la rata, Clarín decía que la rata era un corrupto. Que era un traficante de droga, Clarín. Y lo llenaba de sangre, ¿cómo no, Clarín? Como a Moyano le dijo que estaba involucrado en las drogas. Pero esos golpistas tienen que dar un golpe. Esa es la verdad. ¿Cómo trataba a Moyano, Clarín? Que tenía las manos llenas de sangre. Se enojó. ¿Y es normal? ¿Se está acercando gente ahí también a polemizar? No, se acerca. Ahora hay una camioneta que está dando vueltas. Me parece que me están fichando. Hay una camioneta que está dando vueltas. Yo me parece que le voy a sacar una foto con la patente para estar seguro y, sí, no, y no morir hoy en el intento. Mandala, así ya sabemos a quién echarle la culpa. Por la duda lo digo. Se llama I-E-005. Ya lo dije. esa es la patente que está dando vueltas. Ahora lo subo a la página. Hay un chabón que me mira y me mira y me mira. Claro, pues yo llamo un poco la atención, tengo que decirlo. Estoy acá y de repente salgo de la carpa corriendo un tipo que dice golpista. Vuelvo, me acerco de nuevo, digo, ahora vamos a salir al aire con la persona que están firmando estos petitorios. Repetí la patente, por favor. IB005. IBE005. Nada, lo dije para, a ver, no pasa nada, pero ya pasó 2 veces esta camioneta negra. Y te mira el chofer. 3 veces. Y 3 veces, y me miraba medio raro por acá, como, bueno, ¿qué onda, flaco? Hay medio, es un poco amenazante por momentos, ¿no? Viste, como ellos no saben en qué vereda estoy, me miran como con desconfianza. O las dudas. Yo estoy en el cordón, no estoy en ninguna vereda, tengo que decirlo. Y te digo más, estoy en la calle. Mira, si querés, ahora salgo en un rato con esta chica que está tomando estas petitorias para enterarnos un poco más formalmente de qué se trata esta carpa en el Congreso frente. Fantástico. Al Congreso. Dale, perfecto. Hacemos así entonces. Cuando quieran. Chau. Chau, chau. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Bueno, contanos, Charo, cómo viene el tema de ponerle helado a tu película. Poner helado a la película es el éxito del día de hoy, después de la ametralladora de llamados que hemos recibido después de la no consigna consigna. No. De lloro de felicidad. Exacto. No, sí, había una consigna muy clara, que era, ¿por qué nunca llamaste a una radio? Y ya se llamaba el oxímoron de consigna, esta, para claro, ser preciso. Claro, fue una olla que se destapó y toda la gente dijo, ahora sí lo hago. Y muchísima gente también está jugando con la consigna de hoy, que es ponerle helado a la peli. ¿Y qué nos dicen? Y nos dicen, por ejemplo, Laura Wonderful dice, helado oscuro del corazón. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace para llamar por Skype? Andate a Skype, que tiene una opción de llamadas de línea, y pones +54 11 y ahí 40 10 7 1 5 7. Si tenés cargado dinero, ¿no? Tenés que tener uno, o es gratis. No, tenés que pagar para... Tenés que pagar, claro, para hacer... Sí. Tenés que tener... Bueno, pero hasta ahí no llego. Uh-huh. Solo le puedo decir cómo hacerlo. Pero en este momento no podría mandarle dinero a esta persona. No. La persona tiene que tener una tarjeta de crédito, o conocer a alguien con una tarjeta de crédito. Por ejemplo. Por ejemplo. O si tiene internet, no entiendo por qué quiere hacer toda la... Entonces, César Brick está entusiasmadísimo, ya tiene como que se está comprando todos los números de esta rifa, y nos dice Gaturro 3, helado. Después, helado por siempre. Viva el móvil de Fileto. Tania Escofano nos dice The Ice Cream Show. Ya está, es una opción bilingüe. Imaginario nos dice el helado de las galaxias. César Brie, que sigue apostando, la hora de los helados. Spice, helado. Y así seguimos. Diario de un helado, dice Tania Escofano, que me parece excelente también. Esperando la carroza con helado. Un año sin helado. Y toda esta gente está participando de un sorteo por un kilo de helado de Cadore, que es un helado rico, delicioso, y te llama de puro fuego tu alma. Después voy a leer los de Flemblum. Los de Facebook. Bien, Avenida Corrientes 1697, Cadore es nuestra heladería de cabecera. Y además tenemos la maravillosa sección que... ¿Cómo la han titulado? La nueva RAE. Ahí está, perfecto. La nueva RAE. Sí, estas contracciones que se están proponiendo para la RAE, esta academia que acepta una cantidad de palabras nuevas al año, ¿no? Como uh-huh. Googlear... Real Academia Española. La Real Academia Española, por supuesto. Gracias por estar ahí, Federico Simonetti. Y van aceptando muchas veces contracciones en el idioma español, como por ejemplo esto es viejedades, por ejemplo, es una palabra la palabra que no es una palabra nueva, es una palabra que dice cuando uno, por ejemplo, agarra y tiene una noticia y te dicen, tengo una novedad, no, esto ya es una viejedad. Como lo que pasó... Viejedad. Una novedad rancia. Perfecto. Sí, como lo que pasó hoy cuando podemos blanquear el momento en el que yo dije lo de Macri y pensé que era como... Que me parece, porque no me parece como para desperdiciarlo el momento. Llegó muy contento y dijo, ¿y vieron eso que dijo Macri? Que dijo que era la mayor concentración de personas que hubo alguna vez en la historia de la Argentina el 18 de abril. El 18 de abril, que fue el jueves. Que le respondimos esa frase del fin de semana. Sí, que después también, esto pasó después, que agarró y recibió, compró un pan de hamburguesa, Macri, y dijo, esta es la mayor concentración de semillas de sésamo que vi en mi vida en la América Latina. Es increíble, ese señor se maravilla muchísimo con cosas que no son reales. Y, bien. ¿Tiene otra más? Sí, también sucede mucho que, digamos, ahora lo que está pasando es que la gente, los directores de teatro en general, están teniendo como

Lili de Parque Patricios. Lili de Parque Patricios, hace mucho que te relajas susurrando. Yo estoy muy contenta con el programa de ustedes, porque son los únicos que me entienden y me siento identificada muchísimo con todo lo que hacen. Porque yo vengo de una familia de susurradores. Toda una familia de susurradores. No se veía desde 1993, cuando se juntaron los susu de Longchamp con la garra de la barría. Mi madre susurra Jiménez. Estamos hablando con la hija de Susurra Jiménez. La Susu. Sí. Un muy buen augurio. La Susu. Susurra nos hace muy bien tu llamado. Quisiera agradecerles mucho porque la mayoría de la gente no me presta atención o simplemente de todo lo que les digo. Ay, para, me dicen. Te estás susurrando muy alto. Me dicen siempre que sí a todo. Es la terrible realidad del susurrador en el ámbito social. Sí. A veces les digo, nos vemos el sábado. Sí, sí, después llega el sábado y no viene nadie. Porque no sé si no me entienden o qué es lo que pasa. Suele pasar. A veces la gente te escucha y te dice, ajá, pero en realidad no te oye. Yo escucho. Sí, eso es lo que me pasa. Sí, sí. No tenés mucha fuerza, mucha fuerza para vos. Toda esta energía te estamos mandando. Toda la energía te estamos mandando, te estamos susurrando. Ahí está. Muchas gracias. Estoy ahora amamantando. Al susurrar. Estoy amamantando 6 cachorritos que me encontré en la casa. Estás hablando muy fuerte. Estás hablando muy fuerte. No se estás aturdiendo. Voy a hablar más bajo porque tengo miedo que los cachorros se despierten. Ahí está. ¿Sabes? Si vos le susurras a los cachorros desde que son bien cachorritos, cuando sean perros, no van a ladrar. No, van a susurrar. Van a susurrar. Guau, guau, guau. Gracias por escucharme. Ahí se despertaron. Gracias a vos. Van a atender. Menos mal. Yo tengo un amigo. Tengo un amigo que tiene la profesión ideal para esto. Que es el acomodador en el cine. Acomodador. Es por acá. Es por acá, dice. Mucho, mucho, mucho, mucho susurrador que es acomodador de cine. Mira. Esto es susurros para relajarte. Eso, relájate. Relájate. Where we go from here is anybody's guess. These thoughts I've got inside ain't easy to confess. My hands upon my heart, I draw a little breath. 'Cause I've fallen down. Ships across the ocean, and I've lost all my reasons. But it's you I can't believe in. And looking in your eyes, the stars they fall away. Thank you. Esto es Mercury Rev con Across Your Ocean. Es una banda que me gusta muchísimo y deberían escuchar todas las canciones que tienen porque son preciosas. ¿Cómo se llama la banda? Mercury Rev. Y tienen un montón de hits que vos escuchaste pero que no sabes que son de Mercury Rev. Por ejemplo, Vice and Say, Forever Say. No, Ladies and Gentlemen, We're Floating into Space. ¡Ah, qué temazo! El beso del osito también es de ellos. ¿No ven? No es el baile del osito, no, el beso. No, el beso. ¿No ven? Como tengo razón, siempre. Tocapito. Tocapito, el beso del osito, es así el estribillo. No sé si son ellos, ellos son los de la lambada también. De ellos hicieron la lambada antes que los locos. Mercury Rave, búscalo. En lo que uses para pasar música. Sí, reproducilo. Están entrando muchísimas películas con helado, helados con película. La gente está prendida a fuego o helada hielo. Por ejemplo, tenemos tiempos helados. Tiempos helados, muy lindo. Muy bien. Yo vi a Vemus, Prir helado y Hado Oscuro del Corazón, pero me gustaría ver la era del helado. Ella fue María Laura que en un solo tuit mandó varias. Muchísimas opciones. La sí, era sí. Del helado me gustó. Todos dicen helado. Este me gustó muchísimo. Helado, verano, otoño, invierno y helado otra vez. Y otra vez helado, muy lindo, muy lindo. The Truman Ice Cream Show. Es otra. Ay, les voy a leer los de Facebook que no leí ninguno y hay un montonazo. Qué bien que te llevas con la tecnología. Se está usando mucho el lado oscuro del corazón. Chicos, ya está dicho. 15. No vale más decir el lado oscuro del corazón. No vale. El vecino de helado, también casualidad, fue de la gente y fue de nosotros también. Y así, muchísimos más. Así que el sorteo de hoy por el kilo de helado va a ser de muy duro ganar porque hay muchos participantes. Sabelo entender, si no ganas no te pongas mal. No te pongas mal. Por ahí no juntás unos mangos, vas hasta Cadore y te pagás el helado. Esto va a ser como el sorteo de la colimba directamente, ¿no? Va a haber miles de personas apostadas en escaleras de escuelas. No se sabe por qué razón, pero cortándose el pelo al que gana. ¿Usted llegó a que lo sortearan? No, por suerte. Había acabado. No, por suerte, pero por suerte martirio. Había acabado. Sí, pero acabó un poco, dos años antes pasó. Sí. Me tocaba así, ¿no? Decía que igual todos los días tienes oportunidades. Si no te lo ganas hoy, capaz te lo ganas mañana. Porque todos los días sorteamos un kilo de helado de Heladerías Cadore, que esto es Avenida Corrientes 1697. Unos helados fantásticos, ¿eh? Todo lo que es crema. Helada. El flan es muy rico. ¿Flan? El flan de Cadore. ¿Helado de flan tiene? Sí, está buenísimo. ¿Cómo es el helado de flan? ¿Cómo será? Es amarillo. Pero no es un flan congelado. ¿Cómo lo harán? No. Y como el helado de flan. ¿El flan cómo se hace? ¿Qué es con el flan? Con huevo y azúcar y leche. Huevo y azúcar y leche. Mucho huevo. ¿Y azúcar? Solo la yema. Ah, tiene solo la yema. Solo ¿no? la yema. Sí. Mucha azúcar. Y leche y a baño María. Y o sea que te clavas un flan y el colesterol te hace. ¡Pum! Te dispara para arriba. Te clavas un flan casero, del de Doña Petrona. Bueno, igual yo creo que nuestros hígados de esta era ya no resisten comidas de Doña Petrona. No, la gente se moría a los 41. Era muy lindo. Pero un flan de Doña Petrona y un fin de semana te voltea. Si al flan le pones una latita de leche condensada, le da un toque. ¿Alguna vez vieron en McDonald's, por ejemplo, o en cualquiera de esas cadenas de comida rápida, el tacho con yemas de huevo que entra a veces? No. Pero entra como si fuera un recipiente así de 5, no sé, 10 kilos. ¿Cómo es el tarro de picles? ¿Vieron cómo es el helado de 5 kilos? ¿Vieron cómo es el pote ese? Como dos potes esos. Todo como una especie de cosa, o sea, que vienen con las yemas por un lado y las claras por otro. No. Un asquete, y de eso hacen los huevos fritos de McDonald's. ¿Vieron que salen siempre iguales? Sí. Que son siempre iguales, ponen como un poquitito de clara y una yema. Un poquitito es como una cosa así, creo. ¿Para qué la separan si después la van a juntar? Para que salga igual industrial el huevo. Y no es que, ay, hoy se me rompió, ¿viste? En McDonald's ninguno dice, no, ¿sabes? Se me rompió un poco. No, lo hacen todo igual porque... Y todo viene así. Después viene como una especie, ¿vieron el queso en feta que se corta? Ese naranja. Sí, de que viene como ejemplo el cuadrado ese, el queso de máquina, lo que conocemos como el queso de máquina. Bueno, viene eso. Viene eso que es la pasta con la que hacen las papas fritas. Sí, y ahí la sacan como ahí, las pasan por la máquina y salen todas iguales. En forma de papa frita. En forma de papa frita. Y después viene una cosa más horrible todavía. Camión de empleados. Más horrible. Más horrible que la foto del empleado del mes. Todo más horrible que eso, que es una especie de mismo paquete, así como si fuera el de una horma de queso envuelto, blanco, que lo abren y cae la grasa, que es el aceite en realidad congelado, donde después se derrite y se fríe todo. Eso lo vi por bajonero, lo vi eso lo vi por comer a las 5 de la mañana en McDonald's, y yo tengo justo a la vuelta de casa unos 24 horas. Y entonces ahí ves como la transición, ves el periodo de transición, viste, donde arranca el día y entran a limpiar todo. Y la parte de atrás de McDonald's, del mostrador y todo, no, los empleados patinan de la grasa que hay en el piso, patinan, no por pueden favor, detenerse. Por favor. Bueno, pero así hacen un poco más de ejercicio, ¿no? Porque después, como comen todos los días esa comidita, si no, esos chicos ya estarían muertos. En Londres conocí al hombre que fue durante 15 años el Ronald McDonald para toda Latinoamérica. Fantástico. Wow. Yo pensé que tenían un montón. ¿Cómo no nos contaste antes? ¿Cómo el Ronald McDonald para toda Latinoamérica? ¿Qué? Pero yo ¿cómo pensé que había un... Bueno, Ronald McDonald es el payaso de McDonald's. El actor. Durante muchos años hubo un actor. ¡No! Que hacía los shows en vivo y en directo. Claro. Que Las Vegas, que porque Miami. Porque más o menos tiene que tener la misma carita, porque por más que lo maquillen, si uno viene medio narigón, otro, un chino no lo podés. Yo pensé que tenían un montón. Y no, era un solo tipo y lo conocí. ¿Era millonario? No, estaba trabajando en Londres en una... cuidando viejos a domicilio porque no tenía un mango. Mira, típico de... No le quedaron ni las chalupas. No le quedó nada. Parece que un día no vendió más Ronald McDonald y ser famoso, fue famoso y nadie lo reconocía, nadie sabía. Claro. ¿No? ¿Te suena tipo... eso? Si sí, ponete, me suena eso. Debe estar en afiches y que no nadie sepa que sos vos. El otro día me la estaba feliz porque hubo una campaña de cablevisión en la cual yo salí por toda la República Argentina enmascarado con unos bigotes y unos anteojos, enmascarado. Tipo, terrible. Como si fuera Dante Caputo, ¿viste? Sí. Ese look así, bigotón Aníbal Fernández y unos anteojos. ¿Era vos? De no pasta. Te puedo creer. Era el mismísimo yo. Pero nunca se enteró nadie. Nunca me dijo, te vi en el cartel y nadie. Era yo me veía Bigotón. Todo el tiempo. Todo el tiempo me veía. Me veía en todos lados, iba a cualquier lado y me veía. Y decías a la gente. Y la verdad, estoy contento de que haya sido así. Sí, estoy contento de que haya sido así. Pero una vez me pasó. Es mucho más digno este recuerdo que ahí viene el de Cablevisión. Sí, por supuesto. Y otra vez me pasó de tomarme un taxi que se diera vuelta. Y el tipo me dijera, ¿cómo te va, pibe? Soy la momia de Titanes en el ring. ¿En serio? ¿Sí se presentó? Se presentó así. Hola, ¿cómo estás? En un momento, me acuerdo. ¿Se vuelta él o la el charla, taxi? La charla fue... La charla venía fluyendo así media rara, qué sé yo. Que no, bueno, no sé cuál. Y en un momento se vuelta y dijo, yo soy la momia. Habrá sido verdad la famosa canción de los Beatles, I am the mommy, ¿no? I am the mommy. Y se dio vuelta y tenía, yo no sé si habrá sido verdad, pero tenía unos racimos peneanos en los dedos. Era Bananitas Dolca. El physique, sí, el physique du rol. Por cierto, ¿posteaste la foto de Bananitas Dolca? Obvio, estoy en todo, Federico. La vi por favor, no, porque la mandaste en el WhatsApp. Federico, en todo, todo lo que puedo estar, estoy. ¿Podés buscar la foto de Federico Simonetti? Obvio, con la máscara mismo. De Dante Caputo haciendo la publicidad de cablevisión. La foto impactante, la foto de las bananitas, ¿eh? La verdad que ¿cómo se llamaba la campaña esta? Dante Caputo cablevisión. Vendedor enmascarado se llamaba. Vendedor enmascarado. Las famas. ¿Vos, Félix, apareciste alguna vez en una lata de Coca-Cola? No, estaba muy de bebé, estuve en productos chicos y era como... Qué suerte que muy de bebé, porque si no... Claro, la gente no me paraba. Y si me paraban, no tengo registro de eso. Claro. No sé qué podría haber salido. Qué lindo. Sí, la verdad es que sí. ¿Vos, Ana Carolina, tenés algún pasado así... No. ¿Turbiolo? No. ¿No tenés ninguno? No, hice unas propagandas, pero siempre parecía medio en el fondo. En la grabación me hacían hacer un montón de cosas medio de protagonista y después, cuando la editaban, eso no lo pasaban. A mí me divierte mucho esa que hiciste un casting para Bigotuda. Y no quedé. Es increíble. Me ganó un tipo. Estaban entre contratarme a mí y contratarlo a un chabón. Y lo contrataron al chabón. ¿Hizo de Bigotuda? ¿Cómo para no explicar? Era para una cosa, una publicidad del Día de la Madre. ¿Y cómo era? Para explicar bien cómo y era. Y bueno, estaba la familia y el personaje gracioso era la Bigotuda. La Bigotuda. La Bigotuda. Sí. Entonces, viste que vas a hacer el casting y después te llaman al callback. Sí. Que es como que te ganaste, casi te ganaste la lotería, sí, pero sí, no del todo. El callback es la segunda instancia, digamos, es claro. Los seleccionados, ¿no? La gran final de los castings es el callback. Que venía el callback, la prueba de vestuario, bueno, voy... Y estoy ahí, y las únicas personas en el callback era yo y un tipo. Para el mismo personaje, de Bigotuda. Pero de Bigotuda iba a ser un tipo. Y sí. Claro. ¿Y después la viste la publicidad? Sí. ¿Y qué tal el tipo? Bien. Bien. Porque a veces pasa, uno decís, uy, no quedé en el casting, no sé qué, después ves la publicidad y dices, yo no tenía nada que hacer. Que ver ahí. Sí, pasa muchísimo. Yo les puedo contar, tengo una ¿De bigotuda? No, que salgo, más o menos, ponele, si tu televisor es de 20 pulgadas, sí. Mi cara es de unos... un centímetro y medio cuadrado. Bien, claro, robando cámara. Sí, muy sí, bien. Sí. Fue la primera publicidad que hice, que era de el vino frisé, que tenía unas burbujas y tenía como unas burbujitas locas que hablaban. Yo era burbuja 2 o burbuja 3. Ah, me acuerdo. Sí. Muy bien, sí. Yo hice de neurona una vez en una propaganda también. Y viste que después te salen muchos laburos de eso. Lo bueno que laburos, pues la sí. Tele es así, ¿viste? Sí, una vez que viste cómo es la tele. Sí, una vez que pegás burbuja, cuando cada vez que necesitas una burbuja. No, para más, de ahí yo fui a lo de Franchella, de ahí a lo de Facundo Arana. De ahí... Después Facundo Arana dice, ¿por qué no me traen a la burbuja? A la piba. Tráeme a la neurona. Pero pibe, tráeme. Tráeme a la bigotuda. Sí, no, no. Y así empezó Robert De Niro. Natalia Oreiro, Sí. No, me avisa Ale Quiroga, que siempre está presto para las cosas más necesarias e importantes del programa, sí. Que está mi video en YouTube del vendedor de mascarada. Sí, ya está, lo subí a la... Ya subiste el video, bueno. Qué rápida, que es Charo López. Muchas gracias. ¿Cómo manejo? Todo lo que puedo, todo lo que puedo. Qué maleja. ¿Por qué no subí? También hay un videoclip de una estación de servicio. ¡Epa! ¡Epa! Hay un videoclip tuyo de una estación de servicio, recuerdo también. Hay cosas horribles mías en YouTube. Es un poco como la propaganda de Zoolander, lo de Charo en la... Eso, no sé si a la gente le va a importar, pero los invito a conocer esta anécdota. Fue un favor que hice, chicos. ¿Un favor? Un favor. Sí, ahora apareces en la tele de favor. No cobré un centavo por eso. Un amigo dice, me salió para hacer un video, no sé qué, ¿no me haces este favor? Obvio, porque si hay algo que a mí me gusta es hacer favores. Fui el día, tipo un domingo a la mañana, no sé qué, es una, en una estación de servicio, bueno, todo bien. Y yo termino dando un beso en la boca. Gratis, ¿me entendés? Gratis, era una banda de reggae. Que la verdad que a mí el reggae no me agrada en lo absoluto. A mí me gusta mucho, pero el reggae argentino dije, es fuerte. Y besar a alguien en medio de una banda de reggae. De favor, además. ¿En una estación de servicio? Fue espantoso, chicos. No. Besito a las chicos de Rhythm si me están escuchando. ¿Se llama así el grupo? Sí, de Rhythm. Está Fileto también en ese video. Fileto está, pero Fileto lo pasaba bien porque estaba más como en una especie de poco. Claro, con la muchachada. Estaba con la muchachada ahí. Muy lindo, también podría ser. Y bueno, las cosas que se hacen. Sería justo. Las miserias del actor, bien. ¿Era esto o laburar? Exactamente, lo que hay que decir. Bueno, se pueden comunicar con nosotros para los últimos, hasta las menos 10. Vamos con ponerle helado a tu película. Lo pueden mandar en el Twitter, @lahoradoble. En el Facebook es www.facebook.com/horadoble. Y pueden hacerlo por teléfono también al 4010-7157, 4010-7158. Y Ale Quiroga, nuestro productor estrella, los atiende del otro lado y les anota la película. Hasta las menos 10, va por un kilo de helado de Cador. Tengo la agenda para el día de mañana. ¿Qué hay mañana? A ver, contanos. Miren, mañana ya vayan preparándose, saquen ahora sus agenditas y anoten. Tienen, por ejemplo, en la zona de Rivadavia y Medrano, donde nace Medrano, está el señor Duncan, y a cargo de nuestro querido amigo Dazagabou, está el Open Mic, o también llamado Open Mic de Gabou. Es que es un lugar donde si vos querés ser humorista, sos humorista, querés probar... Sospechás que podés tener aptitudes... Exacto. Y mañana, ¿quién va a estar de maestra de ceremonia? ¿Ana Carolina? Sí. No lo sabía. Ahora lo sabés. A las 21 horas. A las 21 horas. Y señor Duncan nos queda en Rivadavia 3832. Es una escalerita, suben, entrada gratis... ven y ahí quedan unos cupos libres por si vos a último momento te puedes lanzar. Sí, las reglas son muy estrictas. Por favor, decílas. Tenés que, para tener tu lugar asegurado, tenés que comunicarte previamente. Eso no te puedo decir yo cómo, porque eso lo maneja Sasa Gabou, pero buscar en internet Open Mic Club Gabou y ahí te vas señor a enterar. Señor Duncan. Y si no, si vas ahí, llegá a las 9:45 y siempre hay dos lugares que quedan para quienes se anoten. Apenas llegás, preguntá quién es Gabo. Sí. Porque si no, después se pudre pero todo. Pero no te quedes esperando... No te quedes esperando que te vengan a decir, ¡pibe, olvídate, vos, brillante, vení, vas a actuar, vas a triunfar! No va a pasar. Bueno, entonces uno puede ir a hacer y puede ver. Y ya te puedes anotar para, no sé si mañana habrá lugar, pero si no ya te puedes anotar porque esto es todos los miércoles. Claro, entonces, de última vas mañana, ves cómo es y te anotas para el otro. Y tomás coraje y dejas de fantasear y ves cómo son, cómo corren los pingos en la cancha. Entonces, puedes hacer eso, y si no, hay otra, hay un ciclo de cine muy lindo que se llama Ciclo de Cine en No Cines. Entonces, no solo en cines, es un proyecto de circuitos alternativos. Entonces, mañana pueden ir a ver la película Pompeya. Sí. ¿La vieron Pompeya? No. No. ¿La erupción? Si no la vieron, pueden ir a verla al Zaguán, que es en Moreno 2320 en San Cristóbal. Moreno 2320 en San Cristóbal a las 20 horas. La película Pompeya. Son todas películas nacionales las que están en este ciclo. No es Pompeya ciclo. Del Vesubio, es otra cosa. No, es Pompeya, Pompeya del Puente de la Noria. Okay. Creo que es de una directora. Yo ahora no me acuerdo el nombre, pero si hago si descanso el cerebro, lo sé. Sí, a mí me llegó. Se llama tipo Mario Chukuyupis. Ok. O Ruby Tintú. Griega. Sí. No, ahora me tiró más inglesa, sí. Bueno, Pompeya. Vayan a ver Pompeya al Zaguán. Sale 25 pesos la entrada. Y hay una curiosidad con este ciclo que me encantó, que uno puede sacar la entrada por Mercado Libre. Mira, así que por eso en Mercado Libre, no solo en cines, y ahí ya tenés tu entrada para ver Pompeya. Y si no, fíjense que hay un montón de películas para ver por ahora. Perfecto. Después tenemos el taller de sustracción de calzas perdidas en vaginas en el Centro Cultural Matienzo, Avenida La Furcade, 3443. Esto es un taller gratuito y se da todos los últimos miércoles de cada mes. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Ese me interesó. Vamos con un tema, después la tanda, o al revés, la tanda, tema. Tema, tanda, y después volvemos con... Tema, tanda. Con Te Quiero Bocha. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Aïe. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, oh! Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique dans? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa fa. Fou de fa fa. Aïe. Fou de fa fa. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Acabamos de escuchar Fudu Fafa de nuestros queridos amigos los Flight of the Conchords. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19. El doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM 990. Edición especial mensual en Revista El Federal. El Papa Francisco, un recorrido por la historia jesuita en la Argentina. Su inspiración en el cura gaucho, José Brochero. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Ahí va, decilo, sí, y sentilo, y escuchalo, y escuchalo, y escuchalo, el tema que está sonando. ¡Mira qué temazo! ¡Mira qué temazo! ¡Acá el tequilo bocha está sonando! Mira que tú estás rica. ¡Qué temazo, tequila bocha! Con toda la magia, con toda la alegría, ¿cómo estás, Charito? Con el cielo, querida telefónica, tenemos ahí. Hey. Si quieres llamar, llama al 40 10 78 57 40 10 78 57 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 40 10 78 Hola, ¿quién está en el habla? Ismael, ¿qué tal? ¿De dónde nos estás llamando, Ismael? De Claypole. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo marcó Claypole tu verano? ¿Cómo fue el verano ese en Claypole, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal los monoblocks? ¿Cómo pega el sol en los monoblocks en Claypole? Bien, por suerte, muy bien. La palabra que encontré es resplandor. ¡Resplandor! ¡Encontré la palabra! ¡Qué lindo! ¡Resplandeceme esta, Ismael! ¡Muchísimas gracias por llamar! ¡Sos un capo, Ismael! ¡Ponemos otro tema! ¡Ponemos otro tema! ¡Ponemos otro tema! ¡Que hacer! ¡Está participando por el sorteo de un hornito eléctrico! ¿Quién habla? ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra! ¿Estás ahí, Sandra? Sí, estoy hablando. ¡Sandra! ¿De dónde nos estás llamando? ¡Sandru! ¿Te puedo decir Sandri? Sí, Sandri. Estoy en la Panamericana. Ah, ¿estás en Panamericana, Sandra? Y contanos, ¿qué tema marcó tu verano, Sandra? Ya, volveme a querer. ¡Volveme a querer de Andy Tubictega! ¿Quién te va a volver a querer con esa voz? Seguro que te mandás unos particulares 100 y no se puede hablar con vos porque te susurras todo con ese smog y una CB te va a venir un cáncer de pulmón, Sandrita. Sandra, estás participando por el sorteo de un par de medias a elección gracias a Modas Cristina. ¡Modas Cristina! ¿Qué te agita? ¡Lo mejor es la luz este! ¡Modas Cristina! Estás hablando de comunicación, ¿querés comunicarte? Tuiteanos al Twitter de Te Quiero Bocha, porque sabes que te quiero mucho. ¡No! ¡Te quiero bocha! ¡Qué bien, qué bien! ¡Divino! ¡Uy, che, qué olor a pedo! ¿Quién fue? ¡Ja, ja, ja! ¡Levanta la mano que fue, fui yo! ¡Ay! ¡Ay, contanos, qué olor! ¡Marcó tu otoño! ¡Llámanos ya! ¡Marca tu teléfono! ¡Pone todos los numeritos! ¡Uno atrás del otro! ¿Quién está ahí? ¿Quién está, Lidia? Yo, lo quiero bocha, chicos, lo quiero bocha, la verdad que sí. Lo quiero bocha. Por el kiosco cuando quiera. ¿Quién sos? ¿Quién está hablando? Soy Héctor, del kiosco de Los Jam. ¡Héctor, del kiosco de Los Jam! Y decime, Héctor, ¿te sale mucho forro? ¿Compra mucho forro la gente de Los Champs? Sí. Bueno, ahora por la ley, viste, que no podemos vender forro nosotros, que los forros los tiene que vender solo las farmacias. Bueno, nos perjudicó. ¡Estás esperando de pendejo, los Jam. Dios mío. Así son los políticos, ¿no? Habrá que lincharlos a todos. Este es el mensaje. Muchísimas gracias, Héctor Porcha. Estás participando del sorteo por un kilo de kiwis. Gracias a Verdulería El Cholo Apunado. Verdulerías El Cholo Apunado, Costa Rica y La 12. Escucha. Un celaje, consiguiendo un celaje, dice que grande, te quiero bocha, es tu radio, no sé si se cambia el real porque te cortamos la mano, como se hace en Turquía con el que se pone una bolsa de basura. Llamá y contanos, ¿qué animal marcó tu primavera? Llamanos ahora, ¿qué animal marcó tu primavera? ¿Quién es el día? Jirafa. ¡Qué buena onda, jirafa! ¡Jirafa, jugás al básquetbol! No, el animal que marcó mi primavera es la jirafa. Chicos, yo los quiero bocha. Genio, capo, ídolo, genio, capo, ven, ídolo. Te queremos conocer personalmente, acércate hasta la radio, porque te queremos. Bocha. Y vení con tu vida, así también la miramos a ella. Onda, man. Mato mil. ¡Qué grande jirafa! 40-17-158, 40-17-158, le hacemos el amor a tu oreja. Recuperamos la compostura. Y ahora vamos a saber quién se va a llevar el kilo de helado de Cadore, porque es el momento de dar el nombre del ganador del kilo de helado. Y como hoy son muchísimos, no vamos a hacer el recuento, pero sí vamos a hacer el clásico sistema numeral. Así les voy a poner unos numeritos y ustedes tienen que elegir del 1 al 22 un número. Del 1 al 22 digan un número y yo les voy a decir quién ha ganado el heladito de hoy. El 17. El 17 es el viajero imaginario. Oh, hermoso. Viajero imaginario, te ganaste un kilo de helado de Cadore, así que por favor, mándanos un DM con tu nombre real, porque dudo que te llames viajero Ezequiel imaginario, y tu DNI, así puedes ir a buscar tu de acá, kilo de helado, de acá sí, a dos semanas. Dos semanas. Y después contanos de qué gustos pediste, si pediste uno solo, todo dulce de leche. Sí. O si pediste cuatro gustos, o seis, porque hicieron una excepción. Sí, ya, la semana pasada alguien que lo fue a buscar subió una foto después al fanpage, dijo, fui al teatro y después fui a buscar mi helado. ¿Y cuánto? Pidió dulce de leche granizado. ¿Cuántos gustos se permiten en un kilo? Cuatro mínimo. Yo creo que... Cuatro máximo. Máximo. Yo creo máximo que cuatro máximo, pero si tenés buena onda con cinco, la persona que sirve, te da un cinco. Seis ya medio que se caga palo, que ¿no? Es un abuso. Se lleva mal el helado en sí mismo. Se entra a mezclar, ¿no? ¿No? Es, se te sí, hace... No se puede. Como sí, cuando se derrite, ¿viste? En el asado que se derrite el helado y después queda todo esa... Y yo he comido la crema. El esa. Islote satánico. Sí, el islote, la mezcla. Que siempre es marrón, no importa. Vos podés haber pedido todo crema americana, pero exacto, se empieza a derretir y es marrón. Como las témperas. Sí. Lo mismo. Es como... Es lo que es a los tragos el séptimo regimiento. ¿Se acuerdan de ese trago de mierda? Un poquito de cada uno. Que te dan en Bariloche, es lo mismo. Son los culitos de los gustos que quedaron. Que generalmente además tienen algunas pepitas de los helados que llevan pepitas. Por ejemplo, lo que tiene chocolate. O huevo de Pascua vencido. Una almendra, huevo de Pascua vencido. Se usa mucho. Sí, muchísimo. Sí. En los tragos. Ojo, ¿alguna vez comieron helado de pomelo? Sí, me encanta. Ah, bueno, es más, no venía, ¿viste que venía con pedacitos de pulpa? Como, yo lo comí en Cadore, además, si mal no recuerdo. Mira. Yo una vez vi una señora dándole helado de su misma cucharita a su perro. Ah, mira. Mientras yo tomaba helado de pomelo y tengo ese recuerdo muy fuerte. Clavado. Yo lo he hecho. ¿A tu perro? Sí. ¿Eras vos? siempre le doy, si como yo con el perro, no, yo, mi gato también, pero de la lado. Misma, pero de la misma cucharita cuchara. Me da un poquito de impresión. El gato no, tiene que no ser me... la misma cuchara. El gato no me come nada que no sea el alimento balanceado. Es una señora, una madre, sí, ¿no? El gato no me come nada. El gato no me come nada. Pero los labradores comen cosas que claramente no son para comer, pero como patas. Esos labradores que vos tenés son muy especiales. ¿Por qué? Y hemos visto comportamientos de esos animales que no es normal. No, yo no soy una vara de normalidad, pero esos animales no están bien. Esa casa es muy rara y algún día, hoy lamentablemente no tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Podemos contar un yo poco creo lo que pasa. Vamos a cerrar este programa con esta bella imagen que es cumpleaños de Félix Buenaventura, yes. Invierno, frío, un invierno gélido. Frío. Sí, mi cumpleaños es el día más frío en general. Del mundo. ¿Qué es, el 20 de julio? El 9, pero el 9 hace unos años nevó, fue el día que nevó. Es verdad. Bueno, una pequeña reunión. Amigos, gente tragos. Actores. Comediante, que todo el tiempo quién es más gracioso. Poco tengo este chiste. Sí. Mal humores. Oh. Disfrazados de comicidad. Mucha frustración. Entonces. Qué lindo, ¿eh? Yo la verdad es que me divertí bastante. Porque no te diste cuenta. Sí, sí. Discúlpeme si la pasé bien. Bueno, pero por lo general las reuniones de actores son así. Se veía a lo lejos un patio, y un patio con una puerta entreabierta que daba un baño. Así es. Y ese baño, ¿no? En el centro del baño había un inodoro con el agua hirviendo, señores. Era el inodoro hirviente. No. Sí, salía humo, como salía si fuera la cazuela de una del bruja. Del tanque, de la taza, del inodoro. Estaba embrujado. No, ¿qué es lo que pasó? Ana Carolina había estado antes. Yo no sé qué largó Ana Carolina ahí. Yo no sé qué sale de ese cuerpo también. Ah, quizás, yo no voy a andar tirando la pelota, pero... Para mí fue una imagen inolvidable de inodoro hirviente, los humos que salían. Estuve días recordándolo y riéndome. Y voy a llevar esa imagen en mi corazón por el resto de mi vida. Quiero agradecerte muchísimo, Félix, por ese momento mágico. Por favor. Que Ana quiso arreglar, pero no pudo, porque era imposible tocar. Todo mi lesbianismo... Lo resolvimos con una percha. Al servicio, y ahí yo dije, Félix, tú... Inodoro va a explotar, y él dijo, tranqui, tronqui, mamu, como le gusta decir a él, don't worry, mamu, y volvió con una percha y hay un varicho. Sí, porque estaba muy caliente para meter la manito. No se podía meter la manito. Y me acuerdo de eso. Qué feo. Y en ese mismo universo viven estos perros de los que habla Félix, que bueno. Es una casa encantada. Perros locos, sí los hay. Y además medio sexópatas, ¿no? Tienen como una fijación, sí, ¿no? Como y una está castrada. ¿Eh? Y una está castrada, pero igual quiere que le den. Viste cómo es. Viste son cómo medio es. Cruza con foca. Yo tengo esa teoría. Sí, le tiras una pelota y empiezas a hacer jueguito con el hocico. ¿Sí? Bueno, en fin, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. ¿Ahora? Sí. Los Psychos, obviamente, ¿no? Pero pensé que había un programa después, ¿no? Entonces, no nunca hay ningún programa después. Este es no. Tanguito. Si nadie quiere agarrar el maravilloso horario de las 2 a.m. a 6. Nadie quiere sentarse en nuestra silla. Que viene de Rensis, ¿eh? A las 6 de la mañana. En algún momento tendríamos que inaugurar lo que. Yo lo estaba pensando. Aquello que pensamos. De esperarlo. De dejarle exacto. ¿A las 5? A las 5. A las 5 viene Infocampo, no viene de Rensis. Ah, porque nosotros pensamos en un momento, como viene de Rensis, ¿se acuerdan el periodista ese que insultaban? Dejarle tu puteada de Rensis, ¿verdad? Ese. Ah, sí, sí. Me sí. gusta. Era, por escrito. Por escrito. Sí, llame, sí, como para dejarle caliente el aire. Ya, ¿no? ¿Por qué directamente con una navaja no le damos a la mesa? Gordo puto. Le ponemos sí, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a Ana Carolina por haber venido. Por favor, muchas gracias, Félix Buenaventura. Muy lindo Júpiter. Ahí está, muy qué bien que esté eso. Muy bien. Me que gusta esté. Muchísimo. Muy lindo el Júpiter. Muchísimas gracias, antes que nada, a Darío Góngora, nuestro operador, sí, que nos ha recortado estas cositas. Se parece a Rowan Atkinson, que es Mr. Bean. Sí, el mismísimo. El mismísimo. Haber dicho. Sí. Mr. Bean, Ale Quiroga, nuestro productor, Félix Buenaventura, muchísimas gracias por venir. Charo López, muchas gracias por venir. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Y hasta mañana. Y nos vemos mañana. A las 0. Vengan, llamen. Por favor. Demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler.